Hola a todos, bienvenidos al especial coronavirus que hemos tenido que hacer por todo lo que está ocurriendo ahora mismo en este país. Y bueno, en este y en otros países, desgraciadamente, tenemos que contar con que vamos a tener que estar unos días, unas semanitas quizá, esperemos que no más, todos en nuestras casas. Y bueno, pues en mi sección he querido llevaros a vuestra casa las series o películas que podéis ver, que hay montones, y yo pues lo he centrado en unas cuantas series y películas, pues que espero que no hayáis visto, y que bueno, si habéis visto, pues podéis decírmelo y os iría pues recomendando unas y otras. Me gustaría empezar este recopilatorio de series con una serie que nos viene al pelo, que se llama Bota Juan, que espero que la hayáis visto, y el que no la haya visto tiene que verla. Porque son 8 episodios de Javier Cámara haciendo un papel que para mí le viene al pelo, que es de un ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido y optar a la presidencia del gobierno después de que se le informe de que probablemente el presidente vaya a tener que dejar la política por estar enferma a su mujer. En el reparto tenemos a María Pujalte, a Adam Jezierski, a Yael Belicha, a Javier Cámara, como ya os he dicho, a Joaquín Climent, que bueno, pues son las. Va, en tono de humor, pues da una perspectiva a lo que es, pues bueno, todos estos temas políticos que ahora mismo nos atañen sobre quién es mejor, quién es peor, pues puesto en tono de comedia con un Javier Cámara que se sale. Con las típicas tonterías, o que deberían ser tonterías para los políticos, cuando él, pues no deja de ser un político bastante rastrero, bastante asquerosete, vamos a decirlo, por no entrar a más, y que fue una serie que pasó un poco desapercibida, pero ya tiene su segunda parte, o sea, su temporada 2, que en la primera son 8 episodios, otros 8 episodios creo recordar que se estrenarán en TNT el 29 de marzo. La serie, en su segunda temporada, se llama Vamos Juan, que es algo así como la secuela. Sin hacer spoiler del final, pues vemos qué es lo que ha ocurrido, porque la segunda parte es unos meses después. ¿De acuerdo? Entonces, pues tendríamos a Bota Juan como primera de nuestras series. También tendríamos otra serie que yo no conocía y me han recomendado. Y la tengo pendiente en su segunda y tercera temporada. Por ahora son 3 temporadas. Es una serie Netflix. Es una serie que se llama Ozark. Me dicen que la tercera temporada es la mejor de las tres. Pero la verdad es que la primera temporada está muy bien. Os leo de qué va y os luego leo el reparto. Es un financiero traslada a su familia a Ozark, que es un pueblo, después de que un plan de lavado de dinero vaya mal, que se ve obligado a pagar una deuda a un narcotraficante mexicano para mantener a su familia. En el reparto tenemos a gente como Sofía, o sea, como Jason Bateman, Laura Linney, que ya es. Son actorazos, Julie Garner, Sofía Hublitz y algún actor más que pues hace que sea una serie bastante interesante para ver. El primer episodio, o sea, la primera temporada son, creo recordar, 10 episodios, la segunda otros 10, la tercera otros 10. Estamos hablando de 30 episodios por ahora, no sabemos si habrá cuarta temporada, puede ser que sí, visto que está saliéndose, pues va a ser una serie que probablemente dé para mucho. También tenemos, en cuanto a nominaciones, estuvo nominada al premio Emmy, a la mejor serie dramática, y ganó también la mejor actriz de reparto, que fue Laura Linney. Y bueno, la verdad es que es una serie que está bastante curiosa. O sea, a mí me recuerda un poco, un poquito solo, sin llegar a esto, a un poco especial, no sé, es como un Breaking Bad, ¿de acuerdo? Sin tener que ver nada con la serie, pero un poco en ese estilo, ¿vale? En un estilo algo oscuro, un poco lenta, te va haciendo darte cuenta episodio tras episodio, ¿de acuerdo? En otro, cambiando totalmente y radicalmente de tipo de serie, tendríamos Dark, ¿vale? Son dos temporadas, son 18 episodios. Hemos de decir que es una serie que, si en algunas series hemos hablado alguna vez de que si te parpadeas te lo pierdes, pues aquí estaríamos hablando de que te perderías media serie si parpadeas. Estamos hablando de que el estreno de la tercera temporada ya es un hecho, o sea, ya está grabada, no sabremos a día de hoy. Es una serie alemana, que muchas veces hablamos de que la gente suele ver más series americanas. Pero bueno, en este caso es una serie alemana, pues que resuelve, nos habla de viajes en el tiempo, de muchísimas cosas. Es una serie muy oscura, es sobre la desaparición de dos niños y cuatro familias y el pasado, pues, de una pequeña ciudad. Y va jugando con saltos en el tiempo y con muchas historias que os recomiendo que veáis, ¿vale? Ganó varios premios a la mejor ficción televisiva. Es de Netflix, como ya os he dicho, y la verdad es que es una serie que merece mucho la pena verla porque es una serie muy diferente a lo que tenemos actualmente. Y cuando además es una serie que no estamos hablando de una serie americana, pues bueno, tenemos pues una muy buena serie. Tirando más hacia la anterior serie, quizá, tenemos The Good Wife y su secuela o esto que sería The Good Fight. The Good Wife, ¿de qué va? Es pues Alicia Florrick, es Juliana Margulis, que muchos la recordaremos de Emergencias, pues soporta la humillación y el escrutinio público de un escándalo sexual de su marido como fiscal del distrito, ¿vale? Se acostaba con prostitutas y bueno, lo meten en la cárcel y ella pues se ve obligada a sacar adelante a sus dos hijos a una edad pues en la que es complicado pues que se le pueda dar trabajo y se le pueda dar esto, aparte de tener que estar siempre comiéndole todo el mundo la oreja, por así decirlo, de pues tu marido hizo, tu marido no hizo, el escrutinio público y más cuando su marido decide que va a pelear para que lo saquen de la cárcel porque según él no es nada de lo que se le acusa es real. ¿Vale? En el reparto, como os he dicho, tenemos a Juliana Margulis, a Josh Charles, que hace de Will Garner, que es la persona que lo contrata, Christine Baranski como Diane Lockhart, que es la protagonista de The Good Fight, y a Matt Trucchery, que es Kerry Agos, que es un compañero que empiezan los dos a la vez, porque en la primera temporada, pues bueno, se contrata a dos pasantes y solo puede quedar uno, como se suele decir. Son siete temporadas. Os diría que la última temporada es un poco precipitada, va un poco rápido, pim, pim, pim, pim. Y muchas veces acabas viendo que bueno, que se ha intentado hacer lo más rápido posible y el final, pues no nos. A muchos no nos dejó con buen sabor de boca, no por el final en sí, por escenas finales, sino por toda la temporada en cuanto a que creo que estaba un poco ya de relleno. También tenemos, pues como os he dicho, a Christine Baranski, que por cierto es la madre de Sheldon, o sea, la madre de Leonard, perdón, en The Big Bang, haciendo The Good Fight, que es una serie precuela de la serie anterior, que lleva ya tres temporadas, que estamos hablando, que tiene. Van a hacer la. Bueno, sí, no cuatro, van a hacer la cuarta, ya se ha estrenado. Es cierto, me informan, y bueno, es una serie pues que funciona pues con Diane Lockhart, que es una de las protagonistas de The Good Wife, que tiene un problema de un escándalo de corrupción que pues le cae ahí encima, con un escándalo financiero, piramidal, y pues se ve obligada pues a volver a trabajar en un despacho de abogados de temática negra, o sea, donde tienen que lidiar con casos de violencia a los negros, a la raza negra, sobre todo pues casos de policías que dan palizas y demás. Sí que he de decir que de esta serie destacaría tanto en The Good Wife como en The Good Fight a Sarah Steele como Marisa Golf, es una pasada, es le pone el punto, el toque cañero a la serie, el toque de yo quiero ser como ella, yo quiero darle esto y destacaría también, pues aparte de a Christine Baranski, que me parece una mujer que es una todoterreno, pues también a Delroy Lindo, ¿vale? Que es Robert Bosman, es la persona que decide confiar en Christine Baranski, en Diane Lockhart, para que vuelva a trabajar. Y en cuanto a series, pues por ahora tendríamos alguna que otra, pero luego intentaremos ver si nos da tiempo a que os diga pues alguna más. En cuanto a películas, os querría recomendar El Hoyo. ¿Por qué os quiero recomendar El Hoyo? Porque es una película que tiene una detrás un tema muy político y muy bueno, y creo que es una serie que habla sobre pues las clases sociales, sobre el egoísmo, sobre muchas cosas. Y es una serie que además es una sorpresa porque es una película que la hace un director que se llama Galder Gaztelu Urrutia. Es la película de Netflix a día de hoy más vista en Estados Unidos y en España, lo cual para ser una película española es un ole. ¿Y de qué va? Pues es, en el futuro los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Una jungla de supervivencia donde solo hay tres tipos de personas: los que están arriba, los que están abajo y los que deciden saltar, incapaces de soportar esa agonía por más tiempo. Entonces, ¿de qué va? Pues bueno, ganó un premio Goya, por cierto, que no lo he dicho, un premio Goya a los mejores efectos visuales, también a los mejores efectos especiales en el premio Gaudí, y tienes a Emilio Boale, a Antonia San Juan, a Zorin Erguileur y a Iván Massagué, que todos lo recordamos por Gin Tony. Pero la verdad es que es una película que merece la pena verla por lo que os digo, porque es una cosa que se vende como una película de terror, pero en realidad yo creo que es una película con un trasfondo político muy interesante. Y además, pues lo que hablamos, yo no soy de recomendar películas por sus premios, nunca lo he sido, no he recomendado nunca Parásitos porque ni siquiera la he visto, aunque me la han recomendado y no diría que fuera una mala película porque no la he visto, pero en este caso yo creo que hay que verla porque una película en la que Iván Massagué hace un papel muy bueno, Massagué hace un papel muy bueno y creo que merece la pena verlo y pues explicarnos un poco de qué va la película. Luego, en otro orden de cosas, ayer vi una película, o antes de ayer, creo recordar que fue antes de ayer, vi una película que se llama This is the End. Aquí se bautizó como Juerga hasta el fin. Es de 2013. Es una película, pues, no sé, yo no sé cómo calificarla. Recaudó 126 millones de dólares en Estados Unidos. Y el director es Seth Rogen. Entonces, es un poco, os cuento de qué va la película. La película es que se juntan, pues, dos actores que además hacen de ellos mismos, todos los personajes hacen de ellos mismos. Seth Rogen y Jay Baruchel, pues deciden, pues que Jay Baruchel viene a ver a Seth Rogen y bueno, pues, oh, pues te he preparado un fin de semana muy bueno, tal y cual, fumando droga, tal, no sé qué. Lo normal en actores, al parecer, y deciden ir a una fiesta que organiza James Franco, donde te encuentras a Emma Watson, a Michael Cera, a Rihanna, a Christopher Mintz, please, a Paul Rudd, a los Backstreet Boys, o sea, lo normal, a Kevin Hart, a Amber Cariou, a Ricky Maivie, bueno, a un montón de actores, pero a punta pala, ¿vale? A Aziz Ansari, a David Krumholtz, a todos haciendo de sí mismos, a Jason Segel, hablando de películas que realmente han protagonizado, o sea, están ahí hablando de sus cosas. Entonces, de hecho, juegan un poco pues con James Franco es muy zen, es un tío súper zen, Jonah Hill es súper bueno con todo el mundo, que en muchas ocasiones dicen es imposible que sea tan bueno, el puñetero Jonah Hill y demás. Y entonces deciden pues que de repente ocurre un apocalipsis y bueno, pues se quedan encerrados pues Seth Rogen, James Franco, Jay Baruchel, Jonah Hill y Craig Robinson y se quedan encerrados en la casa y es lo que va pasando de pues que no saben de qué va y bueno, pues están con el rollo. Es una película, como digo y le he dicho antes a mi compañero, una película muy grosa. O sea, una película en la cual da un poco de miedo porque tiene cosas muy brutales y llevan muy al extremo pues todos los topicazos de Hollywood y muchos topicazos que tienen determinados actores. Como que Michael Cera, pues es un tío que es súper guay, que es un ligón. Como que Jonah Hill es súper bueno con todo el mundo y es de, venga, no discutáis, paz y amor, amigos. Como que James Franco es el típico, pues lo he dicho, un zen, eso, Seth Rogen, que es un fumeta. O bueno, especial atención al momento en el que aparece Channing Tatum en la película, porque os vais a flipar con ello. Y para terminar, pues os diría que tenemos una película, no una, sino tres películas. Os traigo tres por el precio de una. Y bueno, se llama la trilogía del corneto, para el que no haya visto. Es Zombies Party, Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Zombies Party es una película sobre, pues que de repente hay un apocalipsis zombie y están... Habla pues Simon Pegg y un amigo pues que deciden que tienen que pues conseguir pues eso, lo que pasaría cuando hay un apocalipsis zombie, pues primero flipar en colores y luego pues intentar sobrevivir. ¿Por qué se llama la trilogía del corneto? Es la trilogía Sangre y Helado. Hablamos de que, pues bueno, fue una especie de como de broma, porque decía que quería hacer los tres colores de Kieslowski, pero con tres sabores, que fue un chiste tonto que estaba en esto. Y pues bueno, cuando hicieron Zombies Party, pues hay un momento en el que le pide el compañero, Nick Frost, le pide un corneto de fresa, que es un poco como los zombies y el gore. Y en Arma Fatal, pues también pasa, pues que vuelven a reciclar el chiste, le vuelve a pedir un corneto, que en este caso es azul por la policía. Y cuando hicieron Bienvenidos al Fin del Mundo, pues decidieron hacer la tercera parte, pues con la invasión alienígena, pues de Bienvenidos al Fin del Mundo, pues hacerla con verde, el corneto verde. ¿De acuerdo? El director es Edgar Wright, lo habréis visto alguna vez. Bueno, Edgar Wright junto a Simon Pegg. A Edgar Wright lo conoceréis por... Ya había trabajado en una serie que se llama Spaceys. Y también un poco lo conoceréis por la serie o por la película de Ant-Man. La de Simon Pegg lo conoceréis por muchas películas. Ha estado en muchas películas, como puede ser desde Star Wars a Misión Imposible, a un montón de cosas. Luego sale también Bill Knightley, Martin Freeman y demás. Pues bueno, la primera película es Zombies Party y que es lo que os he dicho de zombies. Arma Fatal es unos policías que son tan sumamente buenos que se queda atrapado en una convención y tiene que luchar él contra la policía, o sea, contra los crímenes que ocurren en toda la ciudad, en toda una ciudad. Y bueno, hablaríamos de que en la última película, en la película de Bienvenidos al Fin del Mundo, pues es sobre el llegar a un momento en que te haces mayor y que, bueno, pues que tienes que madurar y pues deciden hacer una especie como de historia en la que tienen que ir pasando por todo tipo de bares. Y pues ir a cinco bares y conseguir en los cinco bares beber y demás. Pero bueno, eso se mezcla con una invasión alienígena, es una pasada. Y hay un gag que se repite en las tres películas, que es el gag de la valla, que dicen que es un gag donde tiene que atravesar una valla el mismo personaje en las tres películas por tres cosas diferentes. Tiene que atravesar una valla y pues lo que le sucede. ¿Por qué recomiendo esta película? Porque es una película que sinceramente, o sea, las tres películas son muy buenas. Yo sinceramente me gustó mucho Shaun of the Dead, aunque en Bienvenidos al Fin del Mundo me parece que hacen un papelón todos, porque es una película que se ve que son de amigos. Y yo creo que para este tipo de cosas, pues es un poco darle un poco de humor a nuestra situación. Situación en la que estamos, que tenemos que pasarla y que, bueno, yo agradezco a la gente que está intentando por todos los medios que esto no pase. ¿Vale? O que lo arreglen. Desde aquí, un gracias muy grande a todos los que nos escucháis en este coronavirus especial coronavirus, y que por favor quedaros en casa, disfrutadlo con una película, con un libro, con lo que queráis, pero por favor disfrutadlo en casa y intentemos acabar con esto lo antes posible. ¿De acuerdo? O sea, yo os doy las gracias, espero que os guste el programa. y que de verdad dentro de muy poco espero poder estar desde la radio haciendo el programa. ¿De acuerdo? Se os quiere y un besazo y os dejo con mis compañeros. Buenos días, aunque aquí es ahora buenas tardes. Tengo hoy la maravillosa suerte de poder contar con un grupazo, una entrevista con ellas. Ellas son las Maruja Limón y vuelven otra vez aquí a Zaragoza a tocar con nosotros. También van a estar en Huesca, que estarán hoy, pero ya cuando escuchéis esto, pues el concierto de Huesca habrá pasado, pero bueno. Muy buenas, chicas. Buenas. ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien. Muy bien. Me alegro muchísimo de teneros por aquí, porque, como yo decía, la última vez fue una auténtica maravilla. Me acuerdo que fue el concierto en la sala El Zorro. Sí. Correcto. Que estuvimos luego grabando posterior al concierto y fue un conciertazo. Y me imagino, no estoy segurísimo de los dos que tenéis ahora por delante que van a ser igual no, mejores todavía. Seguramente que sí. Esperamos que segurísimo, sí. Segurísimo. Hombre, bueno. Se tiene que subir el listón. Hombre, segurísimo. Sí. Poquito a poco. Después de un año. Claramente, sí. Si es que ya casi hace un año, es verdad. Sí. Ya que hacía poquito, pero es que se me ha pasado. Vinimos en marzo, ¿no? Por sí, ahí, febrero, marzo más marzo. Bien. Marzo. Vinimos en marzo, o sea que ya en breve hará el añito. El añito, sí, señor. Que vinimos. Y después de ese año, habéis sacado otra vez un disco. Sí. Un discazo, mejor dicho, porque lo he estado escuchando estos días. ¿Sí te gusta o qué? Y si el anterior ya me gustaba, este me encanta. Aparte, luego os diré una cosa, que hay una de las canciones que escuché en el concierto que está en este disco, que llevaba tiempo buscándola por ahí. Ah, yo creo que sé cuál canción es. Ya sé. Yo también. Yo creo que podéis haceros una idea. Sí. Sí. ¿Es el nombre de una mujer? Sí. Ay, pues ya está, conectados. Mujer guerrera. Exactamente, ahí. Sí, señor. Qué lista. Si es, hombre, que no esperaba menos. Es que es un tema que ya llevábamos tocando un añito, sí, sí, y nos hemos atrevido a grabarlo con una super colaboración. Sí, sí. Bueno, ya digo que la colaboración que habéis tenido es impresionante, la canción, pero lo que mejor es el disco incompleto, porque tenéis un estilo que es increíble para quien no os conozca todavía, que malo me parecería, de verdad. Tenéis una mezcla de varios ritmos, varios estilos, que es impresionante. Es una mezcla entre pop, flamenco y música latina. No me aventuro a decir a ningún tipo o género en concreto, porque la verdad es que toquéis varios temas. Sí. ¿Cómo surge esa idea de juntar varios estilos, o cómo os ponéis de acuerdo? Porque ya de normal juntar dos estilos aparentemente tan distintos es complicado. Tres o cuatro ya es la locura. Pues, ¿cómo nos adentramos? Muy fácil, somos cinco personas en el grupo, cinco cabezas con cinco referentes diferentes. A cada una de nosotras nos gustan estilos musicales muy, muy distintos, desde el indie hasta el latín, el son cubano, el flamenco. Y claro, nosotras cuando trabajamos intentamos siempre respetar las aportaciones de todas, intentar integrarlo. Entonces, el resultado de ese diálogo entre todas nosotras es bueno, pues esa unión de todos los referentes que tenemos y la cabida que tienen, porque claro, o sea, todo tiene una aportación, todo tiene un brillo, hace crecer, ¿no? Si te vas solamente a un estilo, también, bueno, pues te limita, ¿no? Y bueno, esta variedad que tenemos ya de por sí, pues hace pues que crezca mucho y que todas las canciones tengan, bueno, pues eso, toques de muchas influencias. Qué bueno, ya digo que me parece impresionante porque lo que decías tú es cierto, que tener más estilos o al menos poderlos juntar te abre muchísimas más puertas o variedad, o sí, bueno, caminos o variedades, pero llevarlo tan bien, y ya no solamente en una sola canción, ni solamente en un disco, sino en los dos discos que tenéis, es realmente de logro. Es verdad. Por eso a mí me llamaba la atención. ¿Cuántas cosas bonitas que nos dices, eh? Es verdad, y además, pero si las digo por sí, algo. Sí, sí, no, realmente. No, me siento como que lo estás diciendo de verdad, de verdad. Sí, además, la última vez que, pues eso, que hicimos la entrevista y pusimos, me acuerdo, el disco, y recuerdo aquí que todo el mundo estábamos de acuerdo en lo mismo, en que era una maravilla esa mezcla de sonidos, que a lo largo del disco se lleva también, en este caso era de los dos discos, y por eso a mí me sorprendía o me curioseaba un poquito el saber en qué momento, o cada una de vosotras, si teníais una idea, digamos, principal de lo que iba a ser Maruja Limón tal y como suena ahora, o cada una aportó un estilo? Yo creo que no. Nos juntamos un poquito por placer, porque nos gusta tocar en directo, nos gusta también crear cosas juntas, nos llevamos muy bien. Nos conocíamos con anterioridad por otros proyectos musicales que justo quebraron por ciertos motivos y dijimos, ostras, esto no podemos dejar de vernos, ¿no? Y al juntarnos, pues yo realmente no me esperaba que esto fuera a donde nos está llevando, ¿no? Por este camino de que la gente le gusta, que hay buena cabida en cualquier tipo de sala y en cualquier tipo de sitio y con un abanico muy ancho de público, ¿no? Que esto es muy bonito. Sí, porque yo recuerdo además antes os decía fuera de micros, en la sala, bueno, yo he hecho antes, fuera de micros o antes, en la sala El Zorro, yo recuerdo que eso estaba a reventar. Fue toda la gente bailando. Fue una locura. Lo del Zorro del año pasado, fue una locura. Fue una locura. Vino mucha gente, conocimos a mucha gente que son amigos y amigas ahora. Y bueno, o sea, la verdad que la primera vez que vinimos aquí a Zaragoza no sabíamos que iba a haber ese calorcito. Y bueno, la sala se petó. Y la verdad que nos fuimos de aquí con un sabor de boca muy bueno de disfrutar. Luego nos quedamos allí también con la gente. No sé, fue muy bonito. Ya te digo que increíble. Claro, porque además cuando venís a una ciudad nueva, en el caso del año pasado, siempre surge esa especie de nerviosismo, ¿no? De qué puede pasar, qué no puede pasar totalmente. O cómo puede ser, ¿no? Y yo creo que aunque ya haya sido esta vez la segunda es que venís a tocar, puede ser que también surja ese nerviosismo. Sí, claro, y tanto, porque claro, lo del Zorro fue una pequeña sorpresa que nos llevamos, la sala también tiene una capacidad más pequeñita, ¿no? Y ahora ya estamos aquí yendo a un sitio un poquito más grande, intentando pues que toda la gente que conocemos en aquel momento, que se haya corrido un poquito el boca-oreja, se llama, ¿no? Sí. De Maruja Limón por Zaragoza y a ver si viene mucha gente, ¿no? Bueno, y esto también dices, a ver qué pasa. Yo os aseguro que sí. Por favor, claro que sí. Solo faltaría. Yo os aseguro que sí. Sí, sí, sí. Además, quiero recordar Sala López, aquí en Zaragoza, ya la conocéis todos los de Zaragoza porque es mítica, la Sala López del Inacero, a las 9 de la noche, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí, sí. A las 9 de la noche. En el nuevo disco, que no he dicho el nombre, se llama Ante mí, encontramos también canciones mucho más dedicadas a temas sociales, incluyendo además dos poemas de Miguel Hernández. Uno de ellos, aquí es cuando decía lo yo que antes, sí. Una de las canciones que pudimos escuchar en el anterior concierto, Rosario Dinamitera, que yo iba como loco buscando por Spotify, por YouTube. Sí que había un directo, me parece, grabado. Y cuando el otro día estaba mirando el playlist, digamos, del disco y lo vi, vamos, estaba pegando yo botes de alegría. Llorando y todo, de alegría. Ya digo, además que esa canción me encantó y más como la tocáis vosotras, que es una pasada, es muy cañera. Pero el resto de temas, como decía, tocan mucho más los temas sociales y me hizo gracia con Miguel Hernández y la influencia de Miguel Hernández en esas dos canciones sobre todo. ¿Qué influencia tienen algunos poetas o quiénes son vuestras influencias a la hora de escribir o de tocar? Bueno, en este segundo disco, por ejemplo, el primer disco que sacamos fue como muy, muy fresco, muy vivencias propias que teníamos, como temas que iban saliendo. Y con este segundo nos planteamos intentar hacer un poquito más de estudio, profundizar un poquito más en diferentes cosas y en torno a la invisibilidad, que fue como concepto que se planteó, pues cada una de nosotras lo relacionamos con algún tema concreto, ¿no? Hay temas que hablan de salud mental, hay otro tema que habla del Alzheimer, ¿no? Cada una íbamos como haciendo asociaciones que nosotras pensamos que son situaciones que están como fuera de cámara, están omitidas, y bueno, la manera de visibilizarlas. Con el tema de Miguel Hernández, el tema de Rosario, la dinamitera, llevamos ya mucho tiempo que es uno de los temas con los que empezamos. Y en este disco tenemos la colaboración de las Balkan Paradise Orquestas, que son unas amigas nuestras increíbles. Y bueno, sobre la influencia de poetas, de referentes. Supongo que cada una tiene, bueno, pues tiene un bagaje diferente. Y la creación de las letras, a lo mejor se pueden inspirar en poemas, pero también están inspiradas un poquito en ese contexto de lo invisible, y trata de colectivos, trata también de emociones, también está el colectivo de la mujer. Bueno, hay como una profundización, está un poquito más, está una capa más profunda quizá que el primer disco. Claro, yo quería llegar también a que he dicho, es cierto que he errado yo en decir quiénes son las influencias, pero creo que en este disco, sobre todo, más que quiénes, puede ser qué son las influencias, ¿no? O cuáles son las influencias que no tienen que referirse directamente a una persona, ¿no? Como decías, pues se nota que hay una profundización mucho más grande. Una de las canciones que yo, sobre todo, me he quedado con ella antes ha sido Sombras, que me parece que tiene unas cuantas frases que son dignas de pararte a reflexionar un ratito, sobre todo últimamente cuando se mueve mucho el tema de dinero, que parece que se puede comprar todo. Una de las frases que decía, se puede comprar hasta el miedo, o cómo vamos a poder detener el miedo, ¿no? Si todo se puede comprar. Ya digo que creo que son un par de letras que son muy, muy dignas para reflexionar. Pues sí. Sí, bueno, ese tema en concreto se fue haciendo el año pasado en la furgoneta que íbamos andando ahí haciendo la ruta, y la letra de alguna manera está inspirada en nuestro manager, un poquito, porque, bueno, él es de Venezuela y la situación en Venezuela, como en muchos otros países, ¿no? Ese exilio, esa no aceptación cuando llegas a un país nuevo, o la situación en el propio país, ¿no? De la gente que se tiene que ir, qué doloroso tener que irte y tener que rehacer tu vida, y cómo tú te vas de esos lugares y tienes miedo de hablar, y hay mucha presión, y toda esa presión, de alguna manera, el capital tiene mucho que ver, ¿no? Y el poder. Y bueno, esa letra en concreto habla un poquito de ese miedo, de a veces de decir por esa presión de la economía. Ahora que estábamos, me quedo con una de las frases que has dicho antes también, que hay cosas que en la tele, bueno, en la pantalla, digamos, no solamente en la tele, no se reflejan. Fuera de campo. Exactamente, fuera de campo. Y parece que últimamente solamente la música, digo últimamente porque es ahora cuando parece que realmente sale lo que se le, voy a decir, mal llama la canción protesta, para poder visibilizar todo este tipo de cosas. ¿Creéis que realmente, pues lo pregunto ya por curiosidad, que, como digo yo, que se mal llama así, o que realmente la música es un arma que hay que potenciar y que no solamente ahora es cuando tiene que salir, digamos? Bueno, es un arma totalmente, y bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Sí. Un arma que puedes utilizar de muchas, muchas, muchas formas, ¿no? Y actualmente, por el momento que estamos viviendo a nivel social, es evidente que salgan letras, cantautores, cantautoras, ¿no? Personas que estén escribiendo sobre lo que está pasando, porque es una cosa innata, o sea, es que tiene que pasar, ¿no? Porque si no se dice, y es una forma de arte expresiva que la gente te puede llegar más o menos, pero existe y está muy bien, ¿no? Y bueno, y siempre ha existido en la historia. Sí. Quizá una época, es verdad que no se hablaba tanto así, de cosas más llanas, ¿no? Hay épocas más llanas donde la letra es más, bueno, cosas más vivenciales, ¿eh? Un poco relacionado con el primer disco que hicimos, pero bueno, cuando paras a pensar, es importante poderlo usar así, ¿no? Como arma y como terapia también, un poco. Sí. Como terapia, ya como sea como músico escribiendo o como persona que la escucha, ¿no? Porque muchas veces dices, ostras, me siento relacionada con esta letra, claro, o relacionada con esta melodía, o lo que sea, ¿no? Y se compagina un poco, ¿no? Tanto autor o autores o autoras, ¿no? Con la persona que lo escucha, que realmente puede llegar de la misma manera. El escribir una letra y sacar todo lo que en ese momento tienes que decir, como que alguien te lo diga y sentirte tan identificado con esa canción. Yo creo que aquí hay más de una con la que realmente se puede pasar eso, como decíais antes. Hay canciones que tratan temas como el Alzheimer, por ejemplo, que también es una de las enfermedades que más ataca en estos años, digamos, y que no se encuentra una donde con un palo donde agarrarte, ¿no? Uh-huh. Cuando conoces un caso así y cuando escuchas algo que realmente te atrae y te ayuda a superarlo, es casi como un tótem, digamos. Sí, es poner voz también a todas esas cosas que nos envuelven, o sea, nos rodean y que realmente no se les da prioridad porque quizá no destacan o no llaman la atención como quisieran los medios, ¿no? Pero que son situaciones que conviven con nosotras y que también se les tiene que dar voz y la gente se tiene que sentir también que todo esto también tiene importancia, que existe, que... Bueno, no sé, la canción de esta de Alzheimer, que es la de Olvido, uh-huh. a nivel rítmico no es una canción que sea triste, al final, ¿no? Al contrario. Es bastante para arriba, pero no es volver a los lugares que nos vieron nacer como si fuera el presente, volver, ¿no? Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo, ¿no? También es como una oda a la alegría, a vivir también de manera positiva o aceptar que también existen estas realidades y normalizarlas. Uh-huh. Qué bueno, ahora que también tocabais el tema de ritmo, en este disco también he visto que, así como en el anterior también es cierto, había mucho más ritmo latino. En este, no sé si es mi impresión o lo habéis hecho así, predomina un poquito más el flamenco, un ritmo, y con un ritmo un poquito, en algunas un poquito más sosegado, en otras no, como Rosario Dinamitera, Olvido, por ejemplo, que son marcha pura, casi. Sí. Están inspirados un poco en una raíz, ¿no? En general todos. Pero bueno, sí que hemos trabajado, por ejemplo, este tema del Miguel Hernández a nivel de bulería, un poquito más fino que cosas que hicimos en el primero. Hemos trabajado también los tangos, por ejemplo, de flamenco, también traducidos a la canción de Fuerza. También la guajira y la colombiana, que están en la intro de Rosario, luego ya da el giro latín, pero ahí está también... La rumba, claro, sí. La rumba catalana también, claro. Que somos de Barcelona, entonces también, exacto. En verdad hemos tocado palos, ¿eh? Está ahí la bulería, el tango, sí. Sí, no, lo que decíamos al principio, realmente no me atreví a tocar en música latina, en palo o en otro, porque realmente habéis englobado de tal manera todas que es impresionante. Luego también... hay una canción, corregidme si me equivoco, que está en catalán. Sí. Es una preciosidad de canción también. Si no me equivoco, es que yo no hablo catalán. Tengo que decirlo. Alguna cosica sé, pero puede ser que si significa el castellano vengo contigo. O... Sí, muy bien. ¿Eh? Muy bien, bueno, oye, aquí... Tampoco no tanta diferencia. Bueno. Vengo contigo. Vengo contigo, que es una canción preciosa y es otra de las cosas que a mí me encanta cuando puedo escuchar también canciones en otros idiomas, en otras lenguas, porque parece también que últimamente está todo como... Ay. Está todo un poco encorsetado o bueno, es como... Sinceramente, hablando... hay unas sensaciones en plan, bueno, es que yo soy catalana y hablo castellano y hablo catalán y estamos en un momento en el que si hablas catalán es que eres independentista, si hablas castellano es que eres esto, ¿no? Y también es una forma de naturalizar. Nosotras cantamos así, pero también cantamos en catalán porque es que somos catalanas y no pasa nada, que últimamente hay como una catalanofobia que de verdad cuando tú vas fuera de Cataluña... lo sientes, o a veces te ponen, pero eres catalana, pero de verdad, es en plan, bueno, pero ¿qué pasa? E incluso sin serlo, sí. Cuando, en mi caso, cuando apoyamos muchas veces el hecho de, pues, todo el mundo tiene derecho a opinar, a elegir y a sentirse como quiera, independientemente del sentimiento que sea, ya parece como que te mueven a otra casilla, ¿no? Sí, nos pasa, ¿eh? Porque te preguntan, ¿y de dónde sois? ¿No? Cualquier sitio, ¿eh? Que hemos estado. Y cuando decimos que eres de Barcelona, realmente a veces hay personas que se les desencaja un poco la cara. No por nada, ¿eh? Pero es el último sitio donde te pondrían en el mapa, yo creo. Sí, o el típico comentario, ah, sí, pues no lo pareces. Y yo, pero a ver, ¿qué pasa? En Cataluña hay gente que es muy salá, hay gente sosa, pues como en Andalucía hay gente que es muy sosa y hay gente muy salá, ¿no? Claro. Hay como unos estereotipos, a lo mejor también la televisión y todo esto está haciendo mucho daño. Hace mucho daño y hay una visión que realmente no corresponde a la realidad. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está la canción en catalán, porque somos catalanas y hablamos castellano y hablamos catalán. Y total, y un homenaje a la rumba catalana. Claro, es que la rumba... Que en realidad la hemos vivido, hemos crecido con ella. Claro, el peret ahí, madre el pescailla, vamos. Total. Por eso sí. Le hemos mamado ya de pequeñitas, pequeñitas. Y normalicemos, que no pasa nada. Claro, pues. En cada comunidad hay un acento distinto y me parece precioso el acento de aquí. Ahí todo... No, es verdad. Potente, cuanto menos. O el gallego, o el no sé, y ya está. Es bonito. No, la verdad es que es muy, muy bonito el tener una canción, aparte en vuestro propio idioma, aparte una canción preciosa. Ya solamente por el título merece la pena. O sea... Vengo contigo. ¿Quién no quiere de repente decir vengo contigo? Pues... Claro, hombre, si es que... Dedicada a la salud mental, esa sí, en concreto. Sí. Mm-hmm. Sí, sí, la letra sí intenta esto un poquito dar la mano, ¿sabes? Verlo, normalizarlo, romper un poco la estigma esta que hay un poquito puesta en este sector que está. Sí. Y romperlo y gozar. Y es una letra, bueno, más que nada la melodía es súper alegre y acabas rumbeando por ahí, ¿eh? Sí. Sí, sí, ya digo, yo que no hablo catalán, porque aquí no enseñan tampoco catalán, más que alguna cosica que he podido ir aprendiendo, pero de hecho iba escuchando, también viniendo para acá, por la calle, y lo iba escuchando, yo creo que había algún momento en el que iba ya así medio bailoteando. Bailando ahí, sí, sí, sí. Digo, no entiendo nada, pero... Pero me lleva. Pero me lleva, cosa que es también algo mágico, el que simplemente una música o un ritmo te pueda llevar a algún sitio. Bueno, chicas, me alegra mucho de teneros aquí. No os quiero quitar más tiempo, que sé que tenéis... Tenemos aquí el Tetris del día. Nos vamos para Huesca ya. Prisa. Sí. Sí. Ya sabéis, ante mí, chicos y chicas, discazo. Un disco que merece mucho la pena, ya no solamente a nivel musical, que también, que es impresionante, sino a nivel social y para normalizar las cosas, porque en estos momentos hace falta. Y tanto. Así que, chicas, muchísimas gracias por haber venido. Muchas a ti. A Radio Topo y a Radio Marmota. Sí, nos ha encantado. Muchas gracias por la invitación. A vosotras por venir. Y espero que estos dos conciertos, que tanto el que tenéis hoy como el de mañana que es aquí, vayan tremendísimamente bien, de lo cual estoy completamente seguro. Venga, ojalá. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo todo despierta. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. Perdernos para encontrarnos y entre mañana desordenada, recuerdos artificiales es incompleta. Perdernos para encontrarnos entre la soledad y el abandono. Los recuerdos se escapan y cierran la puerta. Volver a los lugares que nos vieron crecer, como si fuera el presente volver. Y aunque caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. Pasa de largo, se esconde la mirada en un recuerdo lejano. Entender que la mente se aleja, pero que da la voz como una caricia lenta. Volver a los lugares que nos vieron crecer, como si fuera el presente volver. Y aunque caminamos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. Thank you. caminemos sin rumbo, dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. Dejaremos la puerta abierta para encontrarnos de nuevo. El Namaste. Bienvenidos al programa de Radio Marmota. En este espacio de Isatri Yoga. Soy Isa Gayatri. Y en este podcast quería ayudarte para que puedas relajarte. Realizaremos una práctica de relajación que conduce a desarrollar el equilibrio y la purificación, desarrollando la sensación de suavidad. Al igual que el elemento agua se desliza, se abre a los cambios, purifica, limpia, es transparente, sortea los impedimentos. Muy bien, pues vas a adoptar cómodamente la postura de relajación. Túmbate sobre la espalda, en una superficie lisa. Puedes taparte con una manta. Cierra tus ojos. Deja los pies separados. Los brazos separados del tronco. Las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Con los dedos muy relajados. Experimenta la sensación de abandono, sintiendo que no tienes que hacer nada, nada que pensar, nada que resolver. Simplemente te entregas hacia ese estado de bienestar, ese estado que nos permite recomponer todas nuestras estructuras. Al desarrollar esa sensación de abandono, conecta con tu respiración. No la dirijas, ella sola se hace y simplemente la observas como un espectador. De la misma forma que observarías las nubes en el cielo. Nota cómo cuando el aire entra en tu cuerpo, el abdomen se distiende suavemente. Cuando el aire sale de tu cuerpo, el abdomen se retrae. Deja que tu conciencia se vaya balanceando con el agradable vaivén de tu respiración. Cada salida del aire, te sueltas, te aflojas, te relajas. Con cada salida del aire, todos los músculos se vuelven como blandos, suaves, flojos, muy relajados. Vamos a comenzar esta práctica de relajación desde la cabeza hasta los pies. Trata de sentir tu cabeza. Deja que el cuero cabelludo se vuelva suave. Experimenta la sensación de suavidad recorriendo el cráneo. Y cómo esa sensación de suavidad se desliza por tu frente, que se vuelve suave. Las sienes, las cejas y el entrecejo se vuelven suaves. Los párpados y tus ojos se vuelven suaves. Los pómulos, las orejas, suaves. La nariz, siente el aire, suave, como entra y sale por las fosas nasales. Siente tus mejillas, que se vuelven suaves, tus labios, toda la boca, se vuelven suaves, el mentón. Deja que esa sensación de suavidad se deslice por tu cuello, toda la nuca se vuelve suave. Y esa sensación de suavidad desciende por la parte alta de tu espalda. Cada una de las vértebras, la musculatura dorsal se vuelve suave. Tu pecho, deja que se vuelva suave. Y esa sensación de suavidad se desliza por la parte baja de tu espalda. Las vértebras lumbares, la musculatura lumbar se vuelven suaves. Tu abdomen lo sientes suave, ligero. Los órganos en el interior de tu abdomen se vuelven muy suaves, como terrones de azúcar que se disuelven en un mar en calma. Siente esa sensación de suavidad deslizándose por tu pelvis, el bajo vientre, suave, las nalgas, el coxis, el sacro, todo el suelo pélvico. Experimenta la sensación de suavidad en toda tu pelvis. Siente esa sensación de suavidad como desciende por el muslo derecho, que se vuelve suave. El muslo izquierdo, suave. La rodilla derecha, la sientes suave. La rodilla izquierda, suave. Siente esa sensación como agua deslizándose suavemente por la pantorrilla derecha, suave. La pantorrilla izquierda, suave. El tobillo derecho, suave. El tobillo izquierdo, muy suave. El pie derecho, siéntelo suave. El pie izquierdo, suave. Los dedos del pie derecho, muy suaves. Los dedos del pie izquierdo, suaves. Siente esa sensación de suavidad como agua deslizándose por el hombro derecho, el hombro izquierdo. Sientes tus hombros suaves. Esa sensación se desliza por el brazo derecho, que lo sientes suave. el brazo izquierdo, suave. El codo derecho, suave. El codo izquierdo, suave. El antebrazo derecho, suave. El antebrazo izquierdo, muy suave. La muñeca derecha, suave. La muñeca izquierda, suave. La mano derecha, la sientes suave. La mano izquierda, muy suave. Y esa sensación se desliza como agua tibia por los dedos de tu mano derecha. Suaves los dedos de tu mano izquierda. Suaves todo el cuerpo. Experimenta la sensación de suavidad, como si flotaras en un mar de agua tibia. Déjate penetrar por esa sensación de suavidad, como te libera de tensiones profundas. Las tensiones físicas se disuelven en ese mar templado. Siente cómo se alejan las tensiones mentales. Suéltalas, déjalas ir. Siente las emociones negativas, perturbadoras, como salen de tu cuerpo. Salen, las abandonas. Siente las tensiones espirituales, el sinsentido de las cosas, cómo desaparece. Las dejas ir, déjalas ir, déjalas. Al soltar esas tensiones profundas, siente esa sensación de suavidad, como te reconforta en tu paz interior, en la propia sensibilidad que te hace conectar con esa fuente de serenidad, de claridad, donde el discernimiento abre el ojo de la mente, ese tercer ojo, que es la sabiduría innata, más allá de lo temporal. Disfruta de esta sensación de suavidad, como baña todo tu ser, sintiendo que todo es perfecto, que tú eres perfecta, perfecto, que todos los acontecimientos tienen una causa y que simplemente debemos de aprender en esta universidad que es la vida. Esta universidad que nos hace experimentar el amor, compañerismo entre todos los hombres, entre toda la humanidad. Ábrete a ese sentimiento de unidad con todos los seres, con todo el planeta, con todo el universo. Te dejo unos instantes que disfrutes de esta sensación de suavidad, penetrando más y más profundo para experimentar

rosario dinamitará sobre tu mano bonita. Ay, le daba la dinamita, ay, qué atributo de fiera. Nadie mirarla creyera que había en su corazón. De cristales de metralla y ansiosa de una batalla y sedienta de una explosión. Conocí al enemigo, conocí al enemigo, ay, la mano. Que hoy no es mano, porque es bella y que ni un solo dedo ha quitado. Se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Rosario dinamitera, la falta para Rosario. Dinamitera, Rosario. Dinamitera, Rosario. Dinamitera, Rosario. Dinamitera, puede ser varón y eres la nata de las mujeres y la espuma de la trinchera.